espera ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. Power Blues, banda ganadora del concurso Rock en la Selva de Asfalto, fue la banda antecesora del Rock and Roll con Antonio Velázquez en la guitarra, José Luis Rosas baterista y Edgar Cruz en el bajo y voz. Después se le uniría Antonio Lira en la voz tras su salida de Blues Boys. Para 1991 cambiarían de Power Blues al Rock and Roll, debutando con el álbum Quiero Cambiar para el sello discográfico Discos y Cintas Denver. En diciembre del año de 1991, el grupo edita el álbum María, con el sencillo del mismo nombre, y a partir de ahí comienza la gran carrera musical del grupo, llegando a la radio y la televisión en programas como Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, Canal 22, Canal 34 y con Ricardo Rocha en el Canal 2 de Televisa. Rock and Roll, el último viaje, en la esencia de las bandas. Una botella cuerpo flaco, tan flaco, tan flaco, de tanto el atizar. Su amante la calle, su hermano el dolor. Pero esa botella sí me entiende, esa botella de licor. Pero una mañana Toño amaneció con una jeringa en su mano, quedó de ese viaje y ya no volvió. Y así fue que él murió, y así fue. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. La banda de rock blues Tex-Tex es originaria del estado de Tlaxcala, avecindados en el municipio de Texcoco, Estado de México. La banda inicia a finales de 1985, integrado por los hermanos Everardo y Jesús Mujica, guitarra y bajo respectivamente, además de Pedro Martínez, ex baterista del Tri. En 1988, la banda nos presenta su álbum debut, El Toque Mágico, grabado y distribuido por Discos Gas, producido por Francisco Barrios, el Mastuerzo de la Botellita de Jerez. De este álbum se desprenden los éxitos Toque Mágico, La Calle 16 y Devuélvelo. Los foros más frecuentes visitados por la banda son Rocotitlán y Rockstock en la Ciudad de México. Tex-Tex, Toque Mágico, en la Esencia de las Bandas. Esencia de las Bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. subo al autobús. Oh, Dios mío, que lleno va. El operador me empieza a maltratar. Ya no digo nada, lo que quiero es llegar. Encuentro a mi mujer con ganas de pelear. Oye, entiéndeme, no estoy de voz. Inspirados en impermeabilizantes de la marca Bostik, la banda Bostik es un grupo de rock de la escena nacional del Barrio de México. Adoptaron el nombre debido a la gran cantidad de cajas de resina e impermeabilizantes que habían en la bodega donde empezaron a ensayar. Abran esa puerta 1987 fue el primer disco de la banda que los convirtió en verdaderos ídolos del rock urbano. El CD contiene los éxitos Viajero y Tlatelolco. Las canciones de la banda Bostik reflejan problemas sociales de sectores marginados de la población mexicana, pero también hay de ayuda, de superación, de respeto y tolerancia por los demás. Banda Bostik, Tlatelolco, en la esencia de las bandas. Historia pasó, la gente no lo puede olvidar. En Tlatelolco la sangre corrió de letrados que sabían la verdad. Esa injusticia el país sacudió, pero nadie lo pudo evitar. Las fuerzas armadas y el gobierno mandó orden directa del tirar a mandar. Eran letrados y pedían justicia, todos peleaban por un ideal. Pero el gobierno siempre ha sido injusto, por lo que está formando musicales. distinguirse al empezar a matar. Masacre fue lo que pasó en Tlatelolco, hombres y mujeres el gobierno mató. Mató ilusiones y esperanzas del hombre, en vano fue y su ideal se perdió. Más de 30 años de trayectoria, el Aragán y Compañía es un pilar importante del rock mexicano. En su estilo musical encontramos tintes de blues, funk, reggae, heavy metal, punk, rock and roll y ritmos latinos. La banda cuenta con 15 producciones discográficas, diversos premios, reconocimientos, participaciones para soundtracks cinematográficos. La música de Aragán y Compañía se ha posicionado en el gusto del público, logrando éxitos como Él no lo mató, A esa gran velocidad, Muñequita sintética, No estoy muerto, En el corazón no hay nada. Se ha presentado en diversos escenarios internacionales, como el cuarto concierto contra el racismo en Málaga, España, Los Ángeles, California, Chicago, Houston, en la Unión Americana. En el Festival Vive Latino, edición 2004, 2008 y 2012 en la Ciudad de México. Revelación de la placa en el Paseo del Rock Mexicano en el Jardín Ramón López Velarde en el año 2006. Premiación por trayectoria en la Mexican Music Award en Nueva York en el año 2014. Aragán y Compañía. En el corazón no hay nada. En la esencia de las bandas. Mujer de la calle que se vende por un devaluado tostón, inexperto en amores, te devora cualquier mujer. Tu cuerpo va a estar vacío y va a tener hambre de amor. Mis sentimientos te necesitarán. Otra noche solo, otra noche más, sin un alma en pena en la calle, sin un amigo con quien hablar. Tu cuerpo va a estar vacío y va a tener hambre de amar. Mis sentimientos te necesitarán. ¿Cuántas veces he escuchado que lloras a solas en tu cuarto? En el corazón no hay nada. Ya no existen las princesas ni las rosas. La lluvia lava las calles, mis lágrimas se evaporarán. Mujer callejera que vendes trozos de piel. De nuevo me siento solo y frío, con las manos heridas una vez más. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. veces he escuchado que lloras a solas en tu cuarto. En el corazón no hay nada. Ya no existen las princesas ni las rosas. La lluvia lava las calles, mis lágrimas se evaporarán. Mujer callejera que vendes trozos de piel. De nuevo me siento solo y frío, con las manos heridas una vez más. Mujer de la calle, mujer callejera, mujer de la calle, de la calle, de la calle. Antes y después en el género rock. Conversión, evolucionando nuestra música. Iniciamos. Estás escuchando la sección Conversión en la esencia de las bandas. Avalancha es el título del cuarto y último álbum de estudio del grupo español de rock Héroes del Silencio, publicado el 18 de septiembre de 1995, grabado en marzo de 95 en los estudios Soundcastle en Los Ángeles, California, a través de M Records. Producido por Bob Ezrin y Andrew Jackson, ingeniero de grabación Andrew Jackson, asistente de grabación Chris Roberts. En este disco se integra oficialmente el guitarrista de origen mexicano Alan Bogolavsky. El álbum fue número 1 en España y entró en el top 30 en Alemania. La canción Avalancha fue incluida en la lista de canciones de Guitar Hero 3 Legends of Rock como una canción bonus. Tracklist de Vivas, Rueda Fortuna, Deshacer el Mundo, Iberia Sumergida, Avalancha, En Brazos de la Fiebre, Para Siempre, La Chispa Adecuada, Días de Borrasca, Morir Todavía, Opio, La Espuma de Venus. Héroes del Silencio, Deshacer el Mundo, sección Conversión, en la esencia de las bandas. Los cambios, los astros no están más lejos que los hombres que trato. Repito otras voces que siento como mías y se entiende. Que no mires atrás. miseria. Estás escuchando la sección Conversión en la esencia de las bandas. Renacer es una banda argentina de power metal fundada en el año 2001 por el vocalista y compositor Cristian Bertoncelli, que anteriormente formara parte de la legendaria banda Imperio. En el año 2007 la banda nos presenta el disco de covers titulado En Versiones Volumen 1, publicado el 13 de abril del año 2007, presentándonos 14 temas con adaptaciones propias. Se encuentran canciones de Chronic James Dio, de Héroes del Silencio, Escapa, Barón Rojo, Mago de Oz, Halloween, entre otros. Empezar porque sí. Renacer, deshacer el mundo, sección no sé conversión, cuando. En la esencia de las bandas. Y se encierran en mi cuerpo. un antes y después en el género rock, con versión, evolucionando nuestra música. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. La Gusana Ciega es una banda capitalina de rock pop originaria de la Ciudad de México con una trayectoria de 26 años, integrada por Daniel Gutiérrez, voz y guitarra, Germán Arroyo, batería y Lu Martínez en el bajo. Lanzaron actualmente la segunda parte de su EP, Borregos en la Niebla, y del cual se desprende el sencillo Amantes Modernos. Este nuevo material fue presentado de manera oficial el pasado 5 de diciembre de 2018 en el Teatro Metropolitan en la Ciudad de México. Amantes Modernos fue grabado en la Ciudad de México, en Sooner Records, y mezclado en Vancouver bajo la dirección de Howard Redkopf y masterizado por Rob McFarlane en CPS Mastering. Cabe destacar que el tema cuenta con la participación de la cantante y conductora Sandra Corcuera. La discografía de la banda Gusana Ciega se compone de 7 discos de estudio, 2 álbumes en vivo, 2 compilaciones y 2 EPs, Borregos en la Niebla 1 y 2, y una colaboración en el soundtrack de la película American Pie con el tema Sunday Forever. Borregos en la Niebla es publicado el 19 de octubre del año 2018 a través de La Najada Records. La Gusana Ciega. Borregos en la Niebla. En la esencia de las bandas. Expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Oh, La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción: Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalmania. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. Ocean Project es una banda mexicana de heavy metal experimental fundada por Paco el Mago Rodríguez hacia el año 2005 junto con el baterista Raúl Bernstein de Psicofonía, el guitarrista Alejandro Toriz de Mortuoria, el bajista Ángel Delgado y el tecladista Armando Amador. Lanzan el primer disco titulado La Expedición, una producción conceptual que narra una aventura en el fondo del mar para encontrar los continentes perdidos de la Atlántida y Lemuria. Para su segundo disco, lanzado en el año 2015, titulado Lamentos, se une a la banda Lía Aoyamura en las vocales. Junto con Paco y Armando, desarrollan la historia musical de suspenso Lamentos, escrita por Lía y musicalizado con los 11 temas compuestos por Paco el Mago Rodríguez, que narran la historia de un asesino serial y su última víctima. Ocean Project, Sociedad Criminal, en la esencia de las bandas. Transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. Música. acuerdo al portal Variety, la banda británica Iron Maiden sirve de inspiración para la realización de una producción cinematográfica de origen colombiana llamada The Night of the Beast, La Noche de la Bestia, dirigida por Mauricio Leiva Cook, Benjamín Figueroa y producida por Fidelio Films. Por el momento se encuentra en producción. Es un viaje urbano que sigue a dos adolescentes de Bogotá que intentan participar en el primer concierto de Iron Maiden en Colombia, un evento histórico que los fanáticos de la historia habían esperado durante 3 décadas. Sin embargo, unos matones le roban las entradas de su sueño por ver a la banda. Vargas y Chucky, los personajes principales, cruzan la ciudad en lo que parece un retrato muy amoroso de Bogotá, que abarca tanto su belleza como su dureza. Esta es una comedia sincera sobre la amistad que propone nuevas narrativas que diverjan de las historias que el mundo espera del cine colombiano. La película contará con pistas de Iron Maiden junto con material de bandas colombianas como Bane, Agony, Masacre, Darnex y La Pestilencia. Time to play the game. Time to play the game. El vocalista y líder de la banda Motörhead, Lemmy Kilmister, uno de los músicos más influyentes en la música del heavy metal, tendrá su propia película en la que explorará su vida a profundidad. Tendrá como nombre Lemmy, igual que su documental estrenado en el año 2010. Sin embargo, tiene un enfoque que relata los primeros años de vida de Lance Fraser Killingster, nombre real del metalero, su faceta como personal de apoyo en grupos musicales de Jimi Hendrix, sus primeros conciertos como miembro de Halloween y hasta su madurez con Motörhead. La película es dirigida por Greg Oliver, será llevada al Festival de Cannes por EMI Worldwide y será producida por Andrew Rellis y Damon Lane. El guion será escrito por Matt Nutt. Además, contará con la colaboración del gerente de Motörhead, Todd Zimmerman y Stefan Shirazi. Se espera que las grabaciones inicien a principios del año 2021. La legendaria banda de metal cristiano Stryper ha revelado a través de sus redes sociales la publicación de su nuevo single, Even the Devil Believes, el próximo 26 de junio a través del importante sello Frontiers Music. El tema será parte de su nueva producción discográfica. El más reciente trabajo musical es God Damn Evil, publicado de manera oficial el 20 de abril del año 2018, obteniendo buenas reseñas y críticas alrededor del mundo. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. De 1992 se integra la banda de Lead and Roll Hugo Mendoza en el bajo, participando en la grabación de los discos El Último Viaje, Lead and Roll en Vivo, Recuerdos, Cambios y Chamán. También tuvieron participación músicos como Isidro Negrete en la armónica y Arturo Labastida en el saxofón. La última presentación de la banda con los integrantes originales fue el 28 de diciembre de 1998. Después de la salida de Hugo Mendoza, Antonio El Gato Velázquez, guitarrista, y Edgar Cruz El Papas en el bajo. Esos dos últimos más tarde formarían Vagabundos. Cabe destacar que José Luis Rosas, el Buggy en la batería, es el único miembro original desde que inició el grupo como Power Blues al lado de Toño Lira. Lira and Roll, la montaña, en la esencia de las bandas. Parezco estar cierto, pues no encuentro un solo puerto aquí en la ciudad. Quisiera estar en la montaña y caminar en la mañana a donde sale el sol y el viento.

que solo trabajando se puede comer. Aprendió que la vida es un juego, que es muy difícil jugar. Es un niño, no conoce el amor. Él nació, qué sé yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé. Porque fue solo Dios, que es tan grande, pudiera explicarnos por qué. Es el niño, nunca ha tenido padres ni ha tenido hogar. Es el niño, no conoce el amor. No conoce el amor. Es el niño. No conoce el amor. César Sánchez Hernández, Charlie Montana para la banda rockera, fue un cantante mexicano conocido por las canciones Vaquero Rock and Rollero, De que el amor apesta, Tu mamá no me quiere, Tú no sabes chupar, al lado del grupo Vago, y temas como Tu novia te engaña, Hipócrita, Grito de amor y otras como Mar. Ambos grupos fueron muy conocidos por la manera de cantar y de entregarse al público, que hacía que Charlie se convirtiera en el ídolo urbano rockero de Nesa. Para inicios de 1990, Charlie grabó con Mara sus dos primeras grabaciones ficheras de rock y Esperando la noche, siendo Hipócrita el tema clásico de la banda que les permitió ganar más adeptos en la industria del rock nacional. Mara con Charlie Montana, Camaleón, en la esencia de las bandas. Atractiva ropa de vestir, le gusta mucho trasnochar y a lindas chicas seducir. Tiene la sangre fría como el hielo y la mirada para intimidar. Extravagante para sonreír y delicado para acariciar. Soy un camaleón, beso de seducción y cambio de color según la situación. Soy un camaleón, un beso de seducción y cambio de color según la situación. Tiene un modo singular de hablar y atractiva ropa de vestir. Le gusta mucho trasnochar y a lindas chicas conquistar. Por su forma peculiar de andar y sus detalles para convencer. En la playa o en un callejón consigue siempre su satisfacción. Soy un camaleón, un beso de seducción y cambio de color según la situación. Soy un camaleón, un beso de seducción y cambio de color según la situación. Mi amor es pegajoso, dame un beso de reptil, y me gusta más de noche y a las chicas seducir. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Atractiva ropa de vestir, le gusta mucho trasnochar y a lindas chicas seducir. Soy un camaleón, un beso de seducción y cambio de color según la situación. Soy un camaleón, un beso de seducción y cambio de color según la situación. Soy un camaleón, un beso de seducción y cambio de color según la situación. Soy un camaleón, soy un camaleón y cambio de color según la situación. música llena de fuerza y creatividad. Déjate atrapar con las nuevas propuestas en Umbral, un espacio a lo no escuchado. Iniciamos. Estás escuchando la sección Umbral, un espacio dedicado a las nuevas propuestas musicales. La Hellish es una banda de hard rock originaria de la Ciudad de México, fundada en el año 2015. La banda está conformada en su totalidad por mujeres. En el año 2019, la banda nos presenta su primer material en formato EP titulado With or Against Me, con 6 canciones: The March of the Witches, Intro, Bring the Devil, What You Badly, Will Thing, Liar y Betrayers. La banda Hellish está integrada por Cintia Volado y Christine Medina en las guitarras, Alejandra Port en el bajo, Daniela Patch, batería y Hersey Edlin en la voz. Su primer sencillo es Betrayers, cuenta con video oficial. El EP With Against Me fue grabado en un estudio independiente llamado Figuraco Music House por Nikolai Malejevich. La banda ha compartido escenario con bandas como Strike Master, Lack of Remorse, Tulkas, Luto, Introtil, Jet Jaguar, Voltas, etc. The Hellish, Betrayers, sección Umbral, en la esencia de las bandas. Oh, su creatividad. Déjate atrapar con las nuevas propuestas en Umbral, un espacio a lo no escuchado. La sublime unión de la música y el arte, vívela en la esencia de las bandas, desarrollando tus gustos musicales. Escuchando la esencia de las bandas en este especial dedicado a clásicos del rock urbano, discografía oficial de Banda Bostik, Abran Esa Puerta 1987, Rock de la Banda para la Banda 1988, Capturados 1989, En Pie de Guerra 1989, Del Barrio 1992, En el Camino 1996, Hipotecados 2000, Banda Bostik Ataca de Nuevo Volumen 1 y 2 2000, 15 Éxitos 2000, Viva México Cabrones Volumen 1 y 2 2000, Génoma Humano 2014 y Trascendencia 2019. Banda Bostik, Abran Esa Puerta, en la esencia de las bandas. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. We'll be right back. 1990, la banda Tex-Tex nos presenta su segundo álbum de estudio, Perdidos. Grabado y distribuido por Discos Gas, la banda se presenta por primera vez en Estados Unidos, en el Teatro Roxy de Hollywood, en Los Ángeles, California. En 1993 sale a la luz su tercera producción discográfica, Tex-Tex 3, realizando presentaciones por toda la República Mexicana, así como diversos programas de televisión y radio de la época. Tex-Tex graba su primer disco en vivo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, para Discos Gas con el apoyo del Instituto Hidalguense de Cultura. Es un disco doble en vivo, recibiendo un disco de platino por parte de la compañía de discos Gas. Tex-Tex, Devuélvelo, en la esencia de las bandas. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Escuchando la esencia de las bandas en este especial dedicado a clásicos del rock urbano. La esencia de las bandas es una producción totalmente independiente grabada y realizada en Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Después de la separación de Charlie Montana con Mara, León Vago lo invita para volver a rearmar el grupo Vago. Así, en marzo de 1990, graban su segunda producción para discos y cintas demo. Vago Suicida es el disco más significativo de la banda y el rock urbano. El disco tuvo altas ventas y se convirtió en un trabajo musical, un disco de colección para los fans de Montana y del grupo Vago. Después de esta joya musical, Vago se desintegra y cada músico decide emprender caminos por separado. El 28 de mayo del 2020, fallece Charlie Montana de un infarto fulminante, dejando un hueco muy grande al gremio rock and rollero y musical en México. Charlie Montana con Vago, cayendo en la esencia de las bandas. Me siento muy solo. bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Estoy en un abismo, en la oscuridad. ¿Por cuánto tiempo debo esperar? Está amaneciendo y todo es igual. Yo sigo esperando el momento final. Siento que me estoy alejando, siento que me estoy hundiendo. Mi vida está acabada, en el fondo estoy huyendo. A principios del mes de junio, la banda estadounidense de rock progresivo Kansas nos presenta su tercer single, Jets Overhead, de su nueva producción discográfica, The Option of Present, su 16th álbum de estudio. El álbum se publicará el 26 de junio a través del sello Inside Out. Al momento han publicado los sencillos Memories Down the Line y Troubled Mountains. Su anterior trabajo discográfico lanzado en el año 2016 fue The Prelude Implicit. The Option of Present contendrá 9 pistas y fue producida por los mismos miembros de la banda, Zach Risby, Phil Ehart y Richard Williams. El disco estará disponible en CD, doble LP de 180, edición limitada deluxe y Blu-ray artbook. Tracklist: Throwing Mountains, Jets Overhead, Propulsion One, Memories Down the Line, Circus of Illusion, Animals of the Roof, Never Did a Song the River Sun, Kansas, Jets Overhead, en la esencia de las bandas. Before you fly away, lead me to shelter. Show! La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Desarrollamos tus ideas, la esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. El Tri es una banda de rock mexicano fundada y liderada por el músico Alejandro Lora tras su salida de la banda Three Souls in My Mind en 1983. El Tri inicia su carrera musical en 1984. Al año siguiente, firma con la disquera multinacional Warner Music el primer álbum de la banda bajo el nombre Simplemente, convirtiéndose en el primer álbum de rock mexicano en obtener un disco de oro por sus ventas de más de 100.000 copias. El primer sencillo del álbum fue Triste Canción, que se convirtió en un fenómeno alrededor de Iberoamérica y llevó a la banda por primera vez a los países de Sudamérica. El Tri, Triste Canción, en la esencia de las bandas. ¡Ah! La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. El Haragán y Compañía es una banda de blues rock originaria de Tlalnepantla, Estado de México. Es una de las bandas de mayor arraigo, trascendencia e influyente dentro de la historia del rock mexicano underground. La banda se formó en 1989 con Luis Álvarez en la voz, guitarra, composición y líder de la agrupación, y Jaime Rodríguez en el bajo. El sobrenombre de Gam le fue dado a Álvarez por una canción del mismo nombre que viene en su álbum más reconocido, Valedores Juveniles. Tras interpretarla en un festival, el locutor del evento, Ricardo Barro, dijo: "Les presento a este muchacho que participa con esta canción que se llama El Haragán". Y bueno, él es un haragán. Con ustedes, Luis Álvarez, El Haragán. Haragán y Compañía, a esa gran velocidad, en la esencia de las bandas.